¡Rosa, Rosa, Rosa! ¿Violeta? ¿Qué hacemos ahora? Rosa, esperamos a Godot. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué difícil resulta! ¿Y si cantaras? No, no, no, no. Lo que hay que hacer es empezar de nuevo. Eso no me parece difícil, desde luego. Lo difícil es empezar. Se puede empezar con cualquier cosa. Sí, pero hay que decidirse. Es verdad. Ayúdame. A ver, estoy pensando. Cuando se piensa, se oye. Es verdad. Eso impide hallar la solución. Ya está. Eso impide pensar. A pesar de todo, se piensa. Ni hablar. Es imposible. Ya está. Contradigámonos. Imposible. ¿Te parece? Ya no nos arriesgamos a no pensar. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Eso no es lo peor. De pensar. Claro, claro, pero algo es algo. ¿Por qué algo es algo? Eso. Hagámonos preguntas. ¿Qué quieres decir con algo es algo? Que es algo, pero menos. Ah, evidentemente. Así pues, ¿y si nos creyéramos dichosos? Lo terrible es haber pensado. Pero, ¿nos ha ocurrido alguna vez? ¿De dónde llegan esos cadáveres? Esas osamentas. Eso es. Evidentemente. Hemos debido pensar un poco. Justamente. Al principio. Un osario. No hay más que no mirar. No se puede evitar. Es verdad. Por algo se tienen ojos. ¿Cómo? Por algo se tienen ojos. Es necesario volverse de una vez a la naturaleza. Ya lo hemos intentado. Es verdad. De hojas. De arena. De hojas. Hablan todas al mismo tiempo. Cada una para sí. Más bien cuchichean. Murmuran. Susurran. Murmuran. ¿Qué dicen? Hablan de su vida. No les basta haber vivido. Es necesario que hablen. No les basta con haber muerto. No es suficiente. Es como un ruido de plumas. De hojas. De cenizas. De hojas. ¡Di algo! Estoy pensando. ¡Di cualquier cosa! Oh, no es eso lo peor, desde luego. ¿Entonces qué? Haber pensado. Evidentemente. Hubiéramos podido no hacerlo. ¿Qué querés? Claro, claro. No estaba mal para empezar, ¿eh? Sí, pero ahora habrá que encontrar otra cosa. Veamos. ¿Qué estaba diciendo? Podríamos volver a lo mismo. Cuando al principio justamente... ¿Al principio de qué? Esta noche... Decía... ¡Ah, caramba! Me pides demasiado. Espera. Nos hemos abrazado, estábamos contentos. ¿Qué se hace cuando se está contento? Se espera. Veamos, ya está, se espera. Ahora que estamos contentos, esperamos, veamos. ¡Ah, el árbol! El árbol. ¿No te acordás? Sí, señor. ¿Los conoces? No, señor. Todo esto es una mentira. Decinos, pibe, la verdad. Pero si es la verdad, señor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué desgraciado que sos! Ay, yo no veo. Perdón. No traje los anteojos. No, mucho. Fuera bromas. ¿Desde cuándo? ¡Ah, lo habías olvidado! La memoria nos hace estas jugarretas. Bueno. El señor oficial... Ya te he visto otra vez, ¿no? No sé, señor. ¿No me conoces? No, señor. ¿No viniste ayer? Que no, señor. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, señor. Bueno, sigue. Para entrar el calor. Para tranquilizarnos. Venga, vamos. Basta, estoy cansado. Bueno, no estamos en forma. Bueno, sin embargo, hagamos algún ejercicio respiratorio. No, yo no quiero respirar. Bueno, tiene razón. Aunque sea, hagamos el árbol para el equilibrio. ¿El árbol? Sí, así. Aquí. ¿Y ahora tú? ¿Eh? Ok. ¿Crees que Dios me ve? Ay, que cerrar los ojos. Okay. Dios, ten piedad de mí. ¿Y de mí?